Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conducen Daniel Villaseca y Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. Bienvenidos al viaje radial este 26 de febrero, o 22 de febrero. ¿Qué día es hoy, eh? 22 de febrero del 2017. Estamos en el tercer programa del viaje radial. Muy buenas tardes, Pavel. Muy buenas tardes, Pavel. Pues ya hoy tenemos un programita muy ligerón, este 22 de febrero. Es el tercer programa del viaje radial. Un programa muy ligero. Vamos a hablar acerca del haiku, el haiku japonés. Pues bueno, hoy no vino mi compañero, querido compañero, camarada del alma, no sé, ¿de qué otra forma se puede ser hermano? No sé, de sangre, de saliva, así como Bart Simpson y Milhouse. Bueno, hoy no vino mi compañero, Daniel Villaseca. Un saludo hasta donde esté. Y pues bueno, hoy iniciamos tercera emisión del viaje radial. Siempre pienso que voy a decir algo bien padre en la entrada, hasta se me ocurren chistes, pero llegando aquí se me olvidan. Pero bueno, hoy vamos a ver un poco lo del haiku. Traje dos pequeños libritos, y pequeños porque son chiquitos, no solo en cantidad de páginas, sino en su tamaño. Uno se llama Deleite de Literatura, Haiku, de la editorial Cuatro Vientos, y otro es 66 Haiku, Poesía Japonesa, de Plaza and James. Son dos libritos que nos van a ayudar a leer unos pocos haikus. Y pues bueno, vamos iniciando este programita de radio. Voy a mandar a unos cuantos saludos. Saludos a Carlos Ballín, a Alejandra Sánchez y a Fernandita, que ya se recupere. También vamos a Dora Moro. Unos saludos a Dora Moro. A Lenecio, que nos está escuchando allá desde Ediciones El Viaje, ahí en Avenida Hidalgo 927. Y pues también vamos a darle un saludo a Juan Prado y a Eliana Villanueva. Un abrazo, carnales. Espero que se le estén pasando muy bien. Y pues nada, iniciemos con lo que es un haiku. El haiku, pues ya saben, son estos poemas o esta forma japonesa que tiene tres versos, tres versitos nada más, y son versos muy pequeños. Son de 5, 7 y 5 sílabas. Los japoneses dice que son de 5, 7 y 5 moras. La mora es como un tipo de unidad lingüística más pequeña que la sílaba. Pero pues bueno, al traducirlos al español, pues se vuelven de 5, 7 y 5 sílabas. La mayoría de haikus describe generalmente fenómenos naturales, el cambio de las estaciones y la vida cotidiana de la gente. Su estilo se caracteriza por la naturalidad, la sencillez, la sutileza, la autoridad, la aparente simetría que sugiere la libertad y con esta la eternidad. Si se dan cuenta, de repente este tipo de haikus están muy de moda aquí en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en varias otras redes sociales, y de pronto es como extraño, ¿no? Porque cuando uno escucha un haiku, por lo general es como para simplemente como meditar, ¿no? No meditar, ¿cómo decirlo? Como para contemplar, ¿no? Ese tipo de haiku es así, es para contemplar las cosas. Hay haikus tan simples como un gorrión se paró en la rama de un cerezo y hizo caca. Y ya es todo el haiku, ¿no? O sea, no tiene muchas patas el gato, no le estén buscando demasiadas patas, porque he visto yo gente que dice, no, es que si el gorrión hizo caca, significa que quiso sacar lo malo que hay en él, y pues claro que no, ¿no? Me imagino al poeta de ese haiku, que no recuerdo el nombre, pero ya saben que yo sí soy un plagiario, no como otros, yo sí plagio, pero con ganas, pues, ¿no? De repente hay gente que se pone a decir que los haiku tienen otro tipo de trasfondo. Yo me imagino más bien al poeta ahí a un lado del cerezo, a un lado del ciruelo, en un árbol, y vio un pajarito posarse allí en una rama y hacer caca. y eso es todo, pues, ¿no? O sea, solamente fue un segundo, fue como una fotografía, como una instantánea, pues, ¿no? Y pues bueno, con esto iniciamos el programa número 3 de El Viaje Radial. Vámonos con una cancioncita, vamos con la cancioncita de Amor del Cuartel Esquivel, para ya regresar y estar con más contenido. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conducen Marco Antonio Gabriel y Daniel Villaseca por RadioCartón.com. La luna en el agua, deshaciéndose una y otra vez, allí está todavía. Este es un haiku. Ahora otra, ahora otro. ¿Hacia dónde sube este bello escarabajo? A la choza del mendigo. Junto al ruiseñor, ya que parto, cuida mi casa, caracol. El ciruelo de mi cabaña no pudo evitarlo, floreció. Pobre, pobre, sí, pobre. la más pobre de las provincias, y sin embargo siento este frescor. Nosotros, seres humanos, retorciéndonos entre las flores que se abren. No hablan palabra el anfitrión, el huésped y el crisantemo. Después de haber mirado la luna, mi sombra y yo camino a casa. Revolotean en la mañana azul las gaviotas, luego planean. Pues algunos haiku de este librito, que es muy bonito, la verdad no sé por qué, pero me están gustando mucho los libros de haiku, no solo el tamañito de el formato de los libros. Este formato, un cuarto de carta, este de acá es como un poquito más pequeño que media carta, y este se llama Haiku, poesía del deleite, breve antología del poema haiku, de la editorial Cuatro Vientos. Y pues bueno, como seguimos en este programita, vamos a decir un poquito acerca del haiku, ¿no? En la base del haiku hay una percepción directa de las cosas, apegada a lo sensible y libre de conceptos abstractos. Blind lo define como una mera nada, pero inolvidablemente significativa. También nuestra querida doctora en literatura, la maestra Wikipedia, dice: la piedra angular del haiku es el agua, una emoción profunda provocada por la percepción de la naturaleza. A menudo se trata de una emoción melancólica. El poeta, contagiado por el sufrimiento de los seres, siente su tristeza y de ahí nace su poesía. Pero también la alegría exultante puede ser. Se trata de una conmoción espiritual que es a la vez estética y sentimental. Pues bueno, ya saben, así son los haiku, 5, 7 y 5 sílabas. Si usted quiere escribir sus haiku, pues sería bueno que empezase a contar las sílabas. También vea que el haiku está libre, como dice aquí, está libre de conceptos abstractos, ¿no? O sea, no tiene que estar pensando en, no sé, en la eternidad, en la, no sé, en la muerte, en la filosofía. Eso es solamente lo sensible, lo que está, como una experiencia estética, como un tipo de conmoción o de, no sé, o admiración. Bueno, mando también saludos al Carlos Ballín, que dice que pronto va a sacar libros. Muy bien, para que le compren todos sus libros al Carlos Ballín. También un saludo a Verónica Montes. Verónica, un saludo. Dice que acaba de comprar un escritorio. No, pues qué bueno. Yo creo que México va a mejorar por eso. Alejandra Sánchez también, Alejandra. Pues que se libre Fernandita. Un abrazo, Alejandra. Alberto Murasaki también nos manda saludos. Antonio Alvarado también. Ana Corbera. Y Fabián Muñoz y Aranzazú de la Torre. Pues saludos a toda esta banda. Yo por lo general doy un tallercito de poesía, donde más que desentrañar las poéticas, vemos la forma de hacer poesía, o la forma en que se hacen los poemas, o la forma en que creemos que hacen otros poetas los poemas, pues, ¿no? Y aquí tengo algunos haikus de Mutsuo Basho. Está súper de moda en el Facebook y en el Twitter. Así que, pues bueno, también que no le vendan gato por liebre. No le digan que usted con estos haiku tiene que aprender algo o tiene que pensar algo más allá. Pero bueno, vamos a leer a Mutsuo Basho. Despierta, despierta, te tomo como amiga, mariposa. Nadie emprende este camino salvo el crepúsculo de otoño. ¿Qué se imagina usted, ¿Qué se imagina usted que dice este poema de nadie emprende este camino salvo el crepúsculo de otoño? Yo imagino al poeta ahí viendo que por esas calles o por esa vereda o en ese monte o en ese bosque, pues no hay nadie, ¿no? Y que el único que camina por ahí es el crepúsculo de otoño, ¿no? Así como muy literales, ¿no? La primavera pasa, lloran los pájaros, son lágrimas los ojos de los peces. Montaña y jardín entran en la habitación, el verano. Hasta ahorita que estoy leyendo estos haiku, me imagino que sería muy buena onda sacar una antología de haikus, no sé, tapatío, de haiku jalisciense, o de haikus aquí del barrio chino, ¿no? Les voy a decir a varias bandas que si se anima a hacer su haiku, pero que tengan esta estructura, ¿no? De 5, 7, 5. Pues sí hay que hacer huevón, pero pues no tanto, pues, ¿no? Bueno, retiro de invierno sobre el biombo dorado envejecen los pinos. Aroma de ciruelo y de pronto el sol sale, senda del monte. Los crisantemos se incorporan, etéreos, tras el chubasco. Un ruiseñor llora en el bambudal su senectud. Ándale, ese me dejó acá como pensando, ¿no? Sin llegar a la metafísica que de pronto es tan socorrida por la gente que le gusta leer poemas. Pero pues sí, imagínate al ruiseñor ahí llorando. ¿Cómo lloraría un ruiseñor? ¿Cantando? Pero bueno, imagínate a un ruiseñor ahí llorando en el bambudal, donde hay muchos bambúes, me imagino. Que ya está ruquito, ¿no? Que ya está viejito, ¿no? Que ya es un chavorruco, ¿no? Ya tiene más de... ¿A qué hora si uno está chavorruco? Creo que a los 27, ¿no? A los de 40 ya somos rucorrucos. Bueno, aquí hay otro haiku de Kyorai. ¿Qué pronto prende y qué pronto se apaga una luciérnaga? ¿Se acuerdan de las luciérnagas? Antes aquí en Guadalajara había luciérnagas. Yo me acuerdo que podía uno estar ahí por la normal, ahí donde se ponía un circo. No sé si era el circo Atay de Hermanos o el circo de la Chilindrina o el circo de no sé qué. Ahí se ponía todos los años se ponía un circo en la normal. Y de pronto allí había luciérnagas. Había estas lucecitas, ¿no? Y nosotros cuando éramos niños, que no sabíamos que las luciérnagas se podían acabar, me acuerdo que las agarrábamos y las tratábamos como de cazar, ¿no? Como que las queríamos tener, pues, ¿no? No sé por qué, pues éramos unos niños de 5 o 6 años y ahora pensar que no hay ni una, ¿no? O sea, yo no sé, creo que hace muchos años que no veo una luciérnaga. Bueno, otro haiku de Chiyo. No sé si se pronuncia así, pero pues bueno, usted disculpará mi mal japonés. Hay mariposas por donde van las niñas, detrás, delante. Muy bonita esta imagen, ¿no? También me hace, no sé, imaginar muchas cosas, ¿no? Me imagino casi siempre al poeta tirado, no sé por qué, como descansando en un tipo de meditación con flojera o en un tipo de, no sé, de admiración del paisaje. Y solamente se pone a escribir, ¿no? También tratando de que caigan 5, 7, 5 las sílabas o las moras que dicen los japoneses, pues, ¿no? Las 5 sílabas nosotros en español. Bueno, otro que de Buzón. El impermeable de paja de los hombres de la balsa en la tormenta, traje de flores. ¿Se imaginan, no? Si un impermeable de paja ahí y que la gente está en la tormenta, y cómo se verá, ¿no? Como un traje de flores. Qué bonito, ¿no? No hay canción de respuesta, joven cortesana, declina ya la primavera. Y alguien que se llama Ryoto, del siglo XVIII, las cortesanas quisieran ver el campo de violetas. Oh, qué bonito, las cortesanas quisieran ver el campo de violetas. Y alguien de nombre Kobaya Ashiisa, de 1763 y murió en 1826. La lejana montaña se destaca en los ojos de la libélula. Oh, esta imagen es muy, muy buena y potente, ¿no? De pronto, como ver el macromundo, que sería la montaña. O sea, ver este paisaje enorme. Y de repente del macromundo se va a un micromundo, ¿no? Que se encontraría en los ojos de la libélula, ¿no? Del macro al micromundo, ¿no? Y aún así viendo el macromundo. Pues bastante bueno estos haiku, pues, ¿no? Y pues bueno, acá tenemos otro librito de haikus. También me gustaría que la gente que nos está escuchando, que nos está por ahí dando su tiempo en este 22 de febrero, que nos escribiera ahí, que nos mandara saludos, o si pudiesen, que nos mandasen un haiku que recuerden, o que así a bote pronto lo hagan ahorita, pues, ¿no? Ah, bueno, también mira, un saludo a la Rojita Lezama, un saludo Rojita que nos está escuchando, y pues bueno, continuaré con unos cuantos haiku. Retiro de invierno Sobre el biombo dorado envejecen los pinos. No tiene nada mi choza en primavera, lo tiene todo. Ah, ah, decía, tan solo ante sus flores, Monte Yoshino. El alto cielo miraba y un aroma, el del ciruelo. El alto cielo miraba y un aroma, el del ciruelo. Buenas imágenes, ¿no? Sí, sí, como que el haiku también deja esto, ¿no? Esta como tipo de imagen mental, no sé, como plástica, ¿no? Como que nos imaginamos un cuadro. O por la rapidez, podría yo imaginarlo como una instantánea, una fotografía, pues. Salud. Pues bueno, vámonos con otra rolita. Vamos ahora con la rolita de Solo el amor, del maestro Spinetta. Y esa se la quiero dedicar a la gente que está enamorada, ¿no? O sea, Solo el amor de Spinetta. Y tengo muchos amigos ahorita que están enamorados, ¿eh? Como que ahorita está de moda tener novia, ¿no? O sea, yo tengo novia y tengo novia bien, formal y todo, ¿eh? Pues para todos nosotros los que tenemos pareja, los que tenemos novia y que no andamos de Grinch por el mundo, esta rola del maestro Spinetta. My little honey, 'cause you always come around. Please don't care a thing, lovely, friendly. Things are going to change. Always be within my arms, sleeping darling. Since I met you, I would stay in our common body. Never hurt me because I hear the sounds. With ever only love can sustain. Love is so far from beyond. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conducen Marco Antonio Gabriel y Daniel Villaseca por radiocartón.com. Pues regresamos aquí a radiocartón.com en El Viaje Radial. Pues también un saludo a todos nuestros patrocinadores. Y por decir patrocinadores digo que somos nosotros mismos. Pero bueno, les pasaré el comercial de nuestro patrocinador de la librería de ediciones El Viaje. Ahí en Hidalgo 927 tenemos un montón de libros cartoneros, un montón de autores, un montón de libros de autor también, de editoriales independientes. Abrimos todos los lunes, de todos los días de lunes a viernes, de 2 a 8 de la noche. Y pues bueno, ahí se encuentra nuestro compañero N en estos momentos, un saludo al N. Se encuentra en estos momentos ahí atendiendo a la gente. Ahorita está trabajando, haciendo libros, así como todo un negro que es. Acuérdense que aquí no hay racismo, sí podemos decirle negros a los negros. Y pues nada, ahí estamos de 2 a 8 en la librería de ediciones El Viaje. Y pues bueno, ahora vámonos a nuestra cartelera literaria. Tenemos unos cuantos eventos. Por ejemplo, hoy más tarde, de 8 a, no sé, de 8 y media, 9 y media, están los miércoles literarios aquí en el Exconvento del Carmen. Y se hace un homenaje a Carlos Bustos, homenaje al autor Carlos Bustos, a su libro que se llama El libro que resucitaba a los muertos. Y participan los escritores Rogelio Vega, Luis G. Abadie y Rodrigo Champé. Es a las 8 de la noche aquí en el Exconvento del Carmen. Esta es una producción acá de Dirección de Literatura con Vanessa García Leiva. Pues un saludo a estos compas, pues, ¿no? Y bueno, ya desde la parte más underground o más desde la banda, tenemos otros cuantos eventos. Tenemos primero que nada Escritores en mi Ciudad. Oh, no, tampoco es de la banda, es de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. En el piso 5 del Salón Shanghai, este jueves 23 de febrero a las 4 de la tarde, se va a presentar el libro, es de la banda, pues, el libro Eclipse, de Ángel Corral. El libro realmente se llama Bajo la Sombra del Eclipse, y lo hicimos ahí en Ediciones El Viaje. Se va a presentar ahí en esta Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, en el piso 5, Salón Shanghai, a las 4 de la tarde, el jueves 23, para que vayan a escuchar a Miguel Ángel Corral. Esta biblioteca se encuentra en Periférico Norte, 1695, en Zapopan, Jalisco. También hay Poesía Libre en Rapa Nui. Este viernes 24 de febrero, a las 8 de la noche, va a haber un micrófono abierto aquí para que usted vaya a leer sus poemas, a leer sus piensos, a leer sus cartas de amor, a leer sus declaraciones de guerra, declaraciones de odio, ahí en Rapa Nui. Como invitados especiales o como abriendo las mesas, se encuentra Don Nadie Poesía y Eli Mejía, ¿no? Estos dos compitas que escriben muy bien poemas. Y la dirección es Camino Viejo a Tezistán 387, frente a Prepa 7, ahí en Zapopan, Jalisco. Ahí frente a la Prepa 7, ahí en Rapa Nui, este lugar que ya está empezando a tener lecturas de poesía. Y pues bueno, pues por ahí los espera Don Nadie y Eli Mejía, ¿no? Parece que esta lectura la está haciendo Angélica Domínguez. Y va a llevar de sus libros Charlas de Café, Poesía Libre Impresa, para que usted si puede comprar alguno de estos ejemplares, que es poesía de mucha banda que ha participado con Angélica Domínguez en sus múltiples lecturas, pues, ¿no? Y también otra lectura, cordial invitación a la presentación del libro ¿Qué pasa bajo Soluna? ¿Qué pasa bajo Luna? Soluna, como Sol y Luna, Soluna, ¿qué pasa bajo Soluna? De la autora Pita Raigosa. Va a ser este jueves 23 de febrero a las 8 de la noche. ¿Qué pasa bajo Soluna? ¿Qué pasa bajo Soluna? Me suena como muy musical. ¿Qué pasa bajo Soluna? De Pita Raigosa, este jueves 25 de febrero a las 8 de la noche en el Foro Evolución. El Foro Evolución se encuentra en Amado Nervo 189, entre Reforma y Avenida México, en la colonia Americana, aquí en Tapatitolandia. Y casi por último, va a estar el taller de cuento y libro cartonero para niños, pero esto va a ser en Puerto Vallarta. Este va a ser el sábado 25 de febrero de 4 a 7 de la noche en La Gata Café Forum. Se encuentra ya en Puerto Vallarta, en Matamoros 869, letra A, casi esquina Allende, en la colonia Centro, ahí en Puerto Vallarta. Este taller de cuento y libro cartonero. O sea que los niños van a poder, Elena les va a enseñar a hacer un cuento, les va a enseñar la estructura del cuento o cómo hacer un cuento, y después vamos con ese cuento, vamos a hacer su librito, van a hacer su librito, bueno, me imagino que va a venir el cuento y hojas en blanco para que sigan escribiendo, va a ser como esta suerte de libro en blanco, ¿no? La cuota de recuperación son 150 devaluados pesos, incluye el material. Y deben ser niños a partir de los 5 años, ¿no? O sea, también si quieren ir sus papás para verlos ahí a su futuro escritor, a su futuro poeta, a su futuro narrador, si quieren verlo mientras hace su librito, pues pueden asistir con él y ayudarle al niño, pues sin ningún costo, solamente sería el costo de un solo librito. Y pues bueno, como último evento se encuentra el 96 on the road aquí en Pavo 191, casi esquina Madero. Y pues bueno, este es el número 96, pues, ¿no? Invité a Fabián Muñoz, también invité a Alberto Murasaki, también se encuentra Aranzazú de León. Están esos tres invitados. Ah, y Jesús Sandoval, son cuatro invitados, ya recordándolo mejor. Está Jesús Sandoval, Aranzazú de León, Alberto Murasaki y Fabián Muñoz. Pues bueno, ahí los esperamos este viernes a las 8:30 de la noche. Y pues bueno, espero que alguno de estos eventos sea de su agrado y que pues pueda acompañarnos en este tipo de literatura. Pues también recuerde que pues la literatura se encuentra en todas partes. A veces me suena extraño que la gente diga que en Guadalajara no pasa nada. A lo mejor no vienen los Rolling Stones, pero sí han venido. Pero hay muchos eventos de poesía, de pintura, de escultura. Hay mucha gente que está haciendo cosas, ¿no? Ojalá y tenga mucho público, porque pues ya ven cómo son los artistas, viven de los aplausos. Y pues bueno, vámonos a leer algunos cuantos más haikus. A ver, aquí está. De Isan. La mariposa volando, me siento una criatura del polvo. Un mundo de tristeza y sufrimiento, aun cuando las flores del cerezo han florecido. Está pesada, está chida, ¿eh? Un mundo de tristeza y sufrimiento, aun cuando las flores del cerezo han florecido. Oye, sí me está gustando esto. Hace tiempo que no leía estas ondas de los haikus. Que salen de las rangas, pero bueno, este es el haiku ya moderno, ya de 5, 7 y 5 sílabas. Y está bastante bonito, ¿eh? O sea, sin tener que meterle metafísica ni conceptos acá muy sacados de la manga. Sí te dejan pensando, sí te hacen una, no sé, una imagen muy lúcida, ¿no? A ver, de alguien que se llama Naojo. Es una lástima cortarla, es una lástima dejarla a esta violeta. No, eso me latió, ¿no? Me recordó que lo que se ama casi siempre se posee, ¿no? Hay muchas veces que la gente dice que el amor no es posesión, pues, ¿no? Pero pues como dice Gonzalo Rojas, ¿no? ¿Qué se ama cuando se llama? Y pues bueno, también de ahora de Onetsura, habiendo caído las flores del cerezo, el templo en Honji está tranquilo otra vez. Ay, me pregunto, un hombre que no tenga la pluma en la mano, la luna esta noche. Brisa del atardecer, las rosas blancas se mueven. Cuando miré hacia atrás, el hombre que pasó se había perdido en la niebla. Revolotean en la mañana azul las gaviotas, luego planean. Chirría un ave en el agua, un agua donde hay luna, un agua donde hay estrellas. Al despertar el vuelo, besa a la nieve el buche de un cuervo negro. De dos mariposas revolotean hacia mí, una sola. ¿Quién será que de lejos vino a rezar a esta tumba y apenas rezó? Llena de hojas caídas, serpentea hacia los montes, hasta una tumba, una senda. Tara, tara, tara, son dos picos de los patos contra el fango primaveral. Sobre la cumbre nevada, yo, de pie, pobre de espíritu. Labran la tierra en silencio, un padre, un niño y la tarde. Elegante andar, el de la vaca, pisando violetas. Oh, ese me gustó bastante, ¿eh? Ese de Fugio. Elegante andar, el de la vaca, pisando violetas. Yo creo que sí hay que abrirnos una convocatoria para que la banda empiece a hacer sus haikus. Hacemos un, no sé, tipo de periodiquito mural, ponemos varios haikus y a ver quién se anima a aventarse algunos haikus. Y después hacemos un librito, ¿no? Ya saben que nosotros, ante el menor, sin el menor escrúpulo, hacemos libros. Ante la menor preocupación hacemos libros. Pues bueno, pues vámonos por la última, la última rolita. Es la rolita de los traidores y la rola se llama La Muerte Elegante. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conducen Marco Antonio Gabriel y Daniel Villaseca por radiocartón.com. Pues regresamos aquí a el Viaje Radial, el programa de radio de Ediciones El Viaje. Les recuerdo que estamos en Avenida Hidalgo 927, de 2 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Estamos ahí con la venta de editoriales independientes, editoriales cartoneras, libros de autor. autores también que sacan sus propias publicaciones. Y pues este es el caso de este libro que tengo aquí frente a mis ojos. Se llama Fabián Albatros y se le puso así nada más poesía. Abajo hay un liner que dice Dos Ríos, donde termina el Sula, inicia Santiago. Este librito me lo intercambié por otro de mis, por un libro mío, ahí en Ocotlán. Este sábado tuvimos una lecturita por allá. Allá nos hicieron nos dieron chance de ir a leer nuestros poemas, de presentar la editorial más que nada. Fuimos Enesio y yo. Fuimos a presentar la editorial. Y muy buena onda, la banda de por allá. Parece que Ocotlán cada vez está más bonito, no sé. Yo recordaba que Ocotlán era bonito, era muy pequeño, pero sentía como que no había tanto movimiento, ¿no? Sentía como que la banda, pues no sé, después de las micheladas y la banda, o el norteño, pues no les gustaba muchas cosas. Y esta vez que fui, hubo un montón de banda por ahí escuchando y diciendo que ellos escribían poemas, que mucha gente, pues por ejemplo Fabián Albatros, él escribe poemas y hace sus propios libritos. Es un librito así pues bonito acá realmente, no tiene fallas, está engrapado. Y pues bueno, me gustaría leerles, en realidad no he leído ni un solo poema de Fabián Albatros, ya me lo aventaré en la semana, cuando menos el sábado que andaré por Puerto Vallarta allá dando un taller cartonero, pero ya me lo aventaré por allá, pero me gustaría leerles a ustedes un poema de Fabián Albatros, que por cierto me dicen que está loco, ¿no? Estoy moliendo frases, bajo la tarde. En la superficie plana de las horas, la tarde ya huele a madura, la noche ansía para comerla. Estoy moliendo frases bajo la sombra, bajo la tarde, entre sombras de otra tarde. Llueve sueños en madrugada empacada, y la ilusión limpia, la espalda negra de aquella noche. Sigo moliendo frases con manos de paciencia mientras la noche llega. Este es de Fabián Albatros, había otro poemita. El árbol viejo. Cierra sus ojos de tarde, en la tarde, a la tarde gris, frente a la tarde de Dios. Y el árbol joven no haya cómo dejar los geométricos movimientos de sus hojas, el viento fresco otoñal. Pues ahí va, yo creo que está bien, Entra por la ventana, a ver qué nos dirá Fabián Albatros en este poema de Entra por la ventana. La tarde en forma de luz, en aire, en canto de aves, en luna verde, en aroma día, en murmullo de hojas. Entra por la ventana con sabor a presente maduro, a verbo sagrado, a oración. Y como si fuera su casa, besa todos sus labios polvosos y sale antes de que la noche le reclame su espacio. Pues bastante bien Fabián Albatros, con su libro Poesía. Me dice que ya tiene bastantes libros ya publicados y que ha viajado bastante, acá, que sí se ha dado sus vueltecitas por el mundo, sobre todo por Latinoamérica. Pues eso es la onda, ¿no? Bueno, uno y ya, pues. Agonía del sol. En la agonía del sol estuve. Olía la tarde a dolor maduro. Olía en las horas a tristeza azul. Olía a oscuridad eterna, todo cuanto me rodea. Cerré los ojos al sol. Aguas desnudas oyen tiritando. El frío se montó al aire, se fue a buscar otro planeta con otra tarde, menos gris. Atento miro el olfato al aroma del misterio que deja el sol al cerrar sus ojos y atosiga la distancia para perpetrar a ella en cuanto sea necesario. Las flores dejan de cantar la muda oración de su belleza, cerraron sus pétalos, armonía para no contaminar más de tristeza. Todo quedó silencio. La noche bajo su manto sucio, sin permiso de nadie, y empezó otro mundo de vida nocturnal. Pues bastante bien Fabián Albatros de poesía. Y y pues bueno, para dar una pequeña pausa, no sé si Pavel tenga alguna cancioncita que podamos poner. ¿Sí tienes alguna? Ok, vamos en alguna para regresar y despedir el programa. time has come for me to say goodbye. And so I've lived too long to see the end. Now you can take me back. My arms are drawn, my leg won't bend. I'm living on the day that came before the suddenly mental left down. My eyes can see, my mouth can move. Pues ya estamos en la recta final. Pues muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Muchas gracias a toda la banda que siempre apoya este tipo de actividades culturales. Pues un abrazo a toda la banda, la neta, ¿no? Aquí desde el barrio chino. Aquí también estamos a unas, a unas 20, 10 metros de la rueda, la librería Rueda, aquí en Pavo 191. Y pues bueno, en el meritito barrio chino, ¿no? Espero que nos escuchemos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Y pues bueno, para despedirnos, un último haiku de este librito de 66 haiku, poesía japonesa. Y ya saben, esperemos que pronto hacer una convocatoria para que la banda de aquí de Jalisco se ponga a hacer haikus, pues. Bueno, hasta las aves se han quedado dormidas. Lago del Lobo. Estas traducciones fue de Antonio Cabezas. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Nos estamos escuchando el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Hasta pronto.